Segunda mitad de La Música Menos Ligera por Universitaria 104,5 FM. Los teléfonos 0412-489-1577 y 0416-855-9810. menosligera@uce.edu.be, nuestro correo institucional. Y lamusicamenosligera@hotmail.com, nuestro messenger. La Música Menos Ligera, bueno, con esta serie de especiales, haciendo historia, que es la primera vez que se ve un especial de black metal, o que se escucha un especial de black metal en la radio, a esta hora. Y bueno, comenzamos con ya de lleno lo que es el black metal noruego, con estas bandas de Noruega. No tendremos muchas por cuestiones de tiempo, pero tendremos las más clásicas y las que han sonado, sobre todo en nuestras tierras venezolanas. Recuerden también que existe una gran cantidad de bandas de black metal en nuestro país. Hemos tenido a Lignum Crucis y actualmente Noctis Imperius del estado Anzoátegui. Pero bueno, comenzamos esta mitad con Immortal desde Bergen, Noruega, una ciudad que se ha caracterizado por arropar a esta gran cantidad de bandas de black metal noruego, especialmente las más polémicas y las más radicales, tales como Dark Throne o Gorgoroth. Y bueno, Immortal quizá tenga una nota más vikinga, inspirada en lo que es el clima y el ambiente noruego del invierno especialmente. Immortal, escuchamos su gran clásico Bloodshed Mighty Raven Dark, extraído de su trabajo Battles in the North. Otra banda que también pertenece a esta cultura del black metal noruego es Emperor. Vamos a escuchar de su trabajo Anthems to the Valkyrie at Dusk el tema The Lost and Curse of Reverence. Go well with Anthems. The Lost and Curse of Reverence. We'll be right back. Fortune, yes, I'll be a stone, but I defy. Emperor, otra banda de Noruega, que por supuesto tiene su estilo en el black metal. Escuchábamos el tema The Laws and Courts of Reverence, de su gran trabajo de 1997, Anthems to the Valkyrie at Dusk, una banda que también tiene trabajos clásicos como Prometheus y Noveno Equilibrio, una banda liderizada por Isand, Samoth en la guitarra y Trim en la batería. Y Emperor, a pesar de pertenecer a esta onda del black metal noruego bastante áspero, bastante agresivo y bastante crudo, en la cual también podemos catalogar a Immortal, a Mayhem, a Darkthrone, a Gorgoroth, es quizá una de las primeras que empezó a darle esos ingredientes sinfónicos, con teclados, con mini orquestas filarmónicas, cambiando un poco el sonido y evolucionando lo que es el género. Algo que también ha trascendido más allá de Noruega y ha pisado otras tierras, como lo es el caso del Reino Unido, dando vida a una de las más grandes bandas clásicas del black metal, como lo es Cradle of Filth. Cradle of Filth, que ha tenido grandes trabajos como el Principle of Evil Mayflesh, el Dust and Herrenbrass y el Cruelty and the Beast. Y dándole esa nota más allá de del contexto cultural de Noruega, ya que ellos son del Reino Unido, le dieron una nota más teatral, más artística, incluyendo lo que es la fábula, el tema de los vampiros. O sea, es una especie de banda de black metal que hacen las veces o personifican los vampiros. No obstante, Cradle of Filth luego, hasta el son de hoy, ha evolucionado su música, su concepto, y digamos se ha vuelto una banda más industrial, más rock gótico. Ha incluido más las voces femeninas y se ha dedicado más a tocar temas basados en obras literarias de terror como Lovecraft, por ejemplo. Pero vamos a escuchar la época más black metal The Cradle of Filth. Escucharemos el trabajo Dust and Heron Breast de 1996, el tema Malice Through the Looking Glass, la malicia a través del cristal. Thank you. skin still breathes through sweet death and thereafter sweeping nightmares shall feed. Malice Through the Looking Glass, lo que escuchábamos a cargo de Cradle of Filth en su época dorada, por decirlo así, a finales de los años 90, de su trabajo Dust and Herenbrass de 1996. No podemos olvidar también el gran trabajo Cruelty and the Beast de 1998, que llevó al género black metal como uno de los géneros más populares de la escena metal a nivel mundial, liderizados por el carismático vocalista Danny Field, como podrán haber escuchado, con una voz bastante corrosiva, por decirlo así. Así que, bueno, ahí temistas más fuertes, Ricardo. y bueno, Cradle of Filth, lamentablemente para muchos, quizá afortunado para otros, sobre todo en los Estados Unidos, ha cambiado su sonido a un sonido más comercial, quizá algo más gótico, básico, más industrialoso. En fin, Danny Field hace con su banda lo que su voluntad dicta. Bueno, vamos a regresar a Noruega. Ya este será la última agrupación que escucharemos por el día de hoy. Decidimos terminar con esta porque hoy por hoy es considerada la banda de black metal más grande en la actualidad. A pesar de que son de Noruega y comenzaron con el estilo clásico del género, con la polémica religiosa y con la técnica musical bastante cruda y quizá agresiva, es una banda que también ha evolucionado, ha incluido ingredientes clásicos, sinfónicos, artísticos, inclusive coros visigodos, un gran espectáculo en escena. En su temática le ha dado algo más de arte, inclusive que es una de las bandas de black metal que incluye el concepto de disco conceptual o disco tipo película, que es el caso del Insorte Diaboli del 2007. Hablo de Dimmu Borgir, encabezado por los señores Shagrat en la voz y Silenos en la guitarra, también con grandes músicos como Galder, como Vortex en el bajo, que también tiene proyectos como Arturus o Bornagar. También ha formado parte de proyectos como Covenant, una banda quizás hija de Dimmu Borgir, que comenzó como black metal y actualmente tiene estilos industriales. Y también ha tenido una gran cantidad de bateristas de renombre, como Tjosdalf, como Hellhammer, también baterista de Mayhem, y Nicholas Barker del Reino Unido, que además de Dimmu Borgir también ha estado en Cradle of Filth, y que ha sido un señor que prácticamente ha sido un freelance en la batería en bandas extremas y en bandas también góticas como Tristania, como Liz Ice. Y bueno, también ha sido baterista, ha grabado el último trabajo con la banda de black metal venezolana del estado de Anzoátegui, Noctis Imperium. Dimmu Borgir, vamos a terminar el programa de hoy con su tema Progenies of the Great Apocalypse. Pero antes, sin olvidar los créditos, agradeciendo al amigo Ricardo en los controles el día de hoy, al amigo Ronnie Ruiz en asistencia y a todos ustedes que nos escuchan fielmente. La próxima semana vamos a bajar un poco la intensidad con el especial de metal gótico. Se despide con ustedes Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Hasta la próxima semana y que disfruten a Dimmu Borgir. On it. principle and leave its toxic train.